Puedes hacer un podcast de esto, de... de musiquitas a capela. De cantando, ¿eh? Podríamos, podríamos. Ahora, para lo empezamos de verdad. Diógenes. Buenas tardes, chavalotes. Buenas tardes. Bienvenidos al Donkey con... ¿no? Donkey con... no. Diógenes Digital. Ah, sí, Diógenes Digital. Yo soy Diógenes Digital. Yo soy Luigi. Waluigi. ¿Sí? Sí, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy es que voy a desvariar poco porque tengo muchas ganas de hablar de lo que vamos a hablar. Pero voy a hacer un disclaimer, siempre hago uno. Vale. Si nosotros no hacemos nunca, no paramos en vacaciones, ¿cuándo va a acabar la temporada 1? Nunca. ¿Vamos a hacer el 1 por 220 de Dios Digital? Tenemos que llegar a 100, ¿no? Y luego pasamos al 2. Claro. Ah, vale. Pues vamos a hablar hoy de Super Mario, pero no así pesado, en plan, no, Super Mario no sé qué. Vamos a hablar de curiosidades y rarunadas de Mario y sus compañeros, que es que tienen un montón y a mí me mola mucho. Así que eso vamos a hablar. Pues yo voy a hablar de las pantallas, paso. Bueno, pues vale. Ahora vamos a poner un algo de que suene y luego ya empezamos. Venga. ¿Te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak? Pues entonces debes escuchar Dos Frikis y un Murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter, que es José... @2F1M. Si no te lo bajas, que sepas que le diremos a Rob Liefeld donde vives. Bueno, pues vamos a ver. Como vamos a hablar de Mario, vamos a empezar hablando del primer juego en el que sale. Así que vamos a contar un poco la historia de dónde viene este señor con bigote. Y el primer juego en el que sale, ni más ni menos, que es el Donkey Kong. Que era una recreativa. La recreativa de Nintendo del año 81. Uh-huh. Y básicamente esto era, pues este juego ha jugado a todo el mundo. Esto era de un plataforma que controlabas un bicho, que entonces no se llamaba Mario, era Jumpman. Que se dedicaba a saltar por encima de unos barriles que le tiraba el Donkey Kong, que era un mono gigante que había arriba, y tenía que llegar y salvar a la chatty con la que salía Mario entonces, que no es con la que se casa luego, es otra. Es que no es Peach, era... ¿cómo se llamaba la chica esta? Pauline. Y esto lo hizo Nintendo porque hemos estado investigando. ¿Por qué hizo esto Nintendo? ¿Qué? ¿Por qué hizo Mario? Sí, ¿no? Porque, bueno, ¿qué iba a hacer? Porque no era su intención hacerlo. Sí, eso, o sea, el juego en principio era Popeye. O sea, sí. Era hacer un arcade de Popeye. O sea, el Donkey Kong mismo, pero con los otros sprites. Sí, diciendo, o sea, en vez de Mario o Jumpman era Popeye, uh-huh. En vez de Donkey Kong era Brutus, sí. Y en vez de Pauline era Olivia. ¿Pero qué pasó? Que no pusieron la pasta encima de... Alguien tenía un cazo muy pequeño y dijo, aquí con esto sí. No me llega. Me quiero comprar un Ferrari con alas y no me llega. Y no. Así que llegó Nintendo, cogió el esprite de Popeye, reemplazar por... Sí. Y le puso bigote, le quitó brazos... Un señor que se parecía a Super Mario, pero no sí. Era todavía Mario, era Jumpman. Que era carpintero, no era fontanero. Era carpintero. Y básicamente lo que hicieron fue esto, fue crear el juego. Y luego pasa que también tuvieron problemas con la gente de King Kong, porque claro, sí, alguien dijo... ¡Un momento! Esto se parece mucho a esto de King Kong que está ahora pegando fuerte. O sea, un mono que rapta a una señorita que se sube arriba del todo. Sí, pero por lo que parece hubo un montón de juicios sobre este tema entre un montón de compañías. Y al final alguien dijo, bueno, entre bomberos no nos pisemos la manguera, que estamos aquí todos robando copyright. Así que mejor lo vamos a dejar. Nos hacemos los locos, ganamos todo el dinerillo. Y eso, pero bueno, que hubo un montón de juicios. Un acuerdo de... Sí, pero entre varias compañías, ¿eh? Hubo sí, como 6 o 7 compañías implicadas. Así que, cosa curiosa. Lo que hemos dicho antes, eso, que era... ¿qué es esto? Era carpintero y no fontanero. Y su nombre era Jumpman. Uh-huh. Como hemos dicho, Peach no era la princesa, se llama Pauline. Y fue secuestrado por Donkey Kong, que es el mismo Donkey Kong que luego tiene sus juegos por ahí. Sí. Que se ve que al principio eran enemigos Mario y el mono este. Ahora tampoco muy amigos no son. En el Super Smash Bros. Y siguientes, de hostias se dan. Sí. Bueno, se dan de hostias todos. Hombre, Mario mola porque te pega una hostia un mono gigante, tienes que dejarte la cara que fina, ¿eh? Bueno, otra cosa curiosa, el nombre de Mario, que esto es un poco de después, pero el nombre de Mario, esto es una cosa curiosa que sabe, pero bueno, sabe bastante gente. El nombre de Mario se lo pusieron cuando el señor Minoru Arakawa, que era el presidente de Nintendo América, cuando vio a Jumpman, dijo, coño, se parece al propietario de la oficina donde curramos nosotros. Y el hombre se llamaba Mario Segali. Y dijo, pues se queda con Mario, que mola sí. más que Jumpman. Sí. Y por eso le llamaron Mario, por el nombre del señor que cobraba el alquiler allí en, en era, eso. Que era italiano. Era italiano. Otra cosa curiosa es que, si te das cuenta, Mario se llama Mario y se apellida Mario. O sea, por eso son los hermanos Mario. O sea, que se llama Mario Mario sí. y, por tanto, Luigi se llama Luigi Mario. Sí. Que también, coño, se me ponía a currar un poco. Es bastante cutre, ¿eh? Pero bueno. Sí, es que los Pérez Bros no queda bien. Sí, sí. Hola, soy Mario Mario Mario Mario Mario Mario. Detrás en bucle ahí no terminas. Sí. No terminas. Otra cosa curiosa de esto es que hay un juego en el que Super Mario es el malo. Uh-huh. Que es la secuela de este juego, que es el Donkey Kong Jr. Sí, que es al revés. No, que este el, no lo jugué. Que el... Mario secuestra, creo que secuestra a otro mono o algo así, y tiene que ir Donkey a rescatarle. Así que es curioso. Otra pequeña curiosidad de esto es que dicen, la historia no oficial dice que, claro, dice, coño, Donkey Kong, el nombre es muy raro también, debería ser Monkey Kong. Entonces la historia cuenta que es porque esto lo estaban hablando por teléfono de los años 80 entre Japón y Estados Unidos, y alguien con el inglés de espía que deben tener allí los japoneses dijo, ¡Monkey Kong! ¡Monkey Kong! De espía, no, o sea, sabes, el inglés que tienen allí en Japón, sí, lo ha sido un par de veces, ¿no? Es lo que tiene. Y así que se quedó con Donkey Kong, que ahora es curioso porque, claro, el nombre es muy gracioso, pero no deja de ser ilógico. Es gracioso. Sí. Así que esto es lo que se puede contar así gracioso del Donkey, que es el primer juego en el que salía Mario. Aquí todavía no tenía nombre, pero bueno, ya tenía todo el cogollo. Porque el gráfico, el sprite era prácticamente el mismo, sino igual del comienzo. Hombre, estaba un poco más delgado. Sí, pues claro, sí. Porque era más joven. Claro. La edad y lo curioso siempre. Es que siempre se ha dicho, y yo creo que es verdad, que se le puso, por ejemplo, porque aquí todavía no había mucha resolución, y además de este juego no salió, se le para mogollón de plataformas, no para la NES originalmente, sino que sale para Arcade, Colecos, Atari, un montonazo. Sí. Y como no aguantaba bien la resolución en algunos sistemas, lo que se hizo es ponerle básicamente una gorra para otro y que pintarle el pelo. Y un bigotazo, pues para que no hubiera expresividad facial. Sí, sí, sí. Entonces, así, pues con pocos sprites quedaba un bicho que era bastante bastante molón. Y eso. Y así hasta el día de hoy. Sí, sí, sí. Y bueno, de este ya, luego pues hicieron algunos más juegos del Donkey, eso, que ya salía el Mario haciendo de malo, luego trayendo no sé qué cuánto, y ya pasamos a cuando le dieron a este la oportunidad, le dijeron, venga, sal del banquillo, ponte a calentar, que vas a salir a jugar. Sí. Y hicieron el siguiente juego que ya lleva su nombre. Y este, ni más ni menos que el Mario Bros. Ojo, por si hay gente que anda un poco perdida. No el Super Mario Bros, sino Mario Bros, no Mario Corriente. Este, que en Japón se llamaba el Mario Burasasu, o algo así, hermano Mario, es un juego arcade, o sea que lo sacaron directamente en arcade, no recreativa. En recreativa. Luego salió para la NES y más cosas, ahora decimos para qué. Pero originalmente era para arcade. Unas cuantas, sí. Y lo hizo Nintendo en el año 83. Esta fue la tercera aparición de Mario, y ya es la primera vez que le dan el nombre definitivo de Mario. Ya que en el Donkey, como he dicho antes, aparecía como Jumpman. Y aquí ya sale también su hermano Luigi y los cambios de procesión. Debe ser que lo digan, la carpintería no daba dinero y se meten a fontanero. Entonces, ¿por qué hicieron esto? Básicamente porque el juego, el objetivo es derrotar a los enemigos de cada nivel. Es un poco el juego parecido como si fuera un poco Bubble Bubble o Snow Bros o algo así. Es decir, una sola pantalla con algunas... ¿cómo se llama esto? Niveles. Con algunos niveles, y los bichos tienen que ir saltando encima de las... Bueno, saltando, matando a los enemigos, que curiosamente aquí ya salen algunos de los que luego se conocen. Salen, por ejemplo, las tortugas, que ya debe ser que son enemigas. Y los Buzz y los negros que salían en la primera vuelta de... Ya son enemigos irreconciliables de los Mario. Sí. Entonces lo que tienen que hacer aquí en este caso es al revés. Les dan un golpe desde la plataforma de abajo, las dejan tumbadas y luego le pegan una patada y las matan. Eso. Y repetir, siempre repetir. Este juego es bastante repetitivo. Esto era conseguir puntos. Sí. Como buen arcade era conseguir punticos, matar a los bichos, coger monedas, que ya había, que aquí te daban dólares, y poco más. Lo único así curioso es que había un botón de Pou que daba la vuelta a todas las tortugas, y otra cosa curiosa es que podían... entraban por un lado de la pantalla y salían por el otro, como en el Pac-Man, este que entras por un lado para escaparte, pues lo mismo. Es curioso el botoncito de Pou, que luego se utilizó en el Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2, sí, sí. USA. Sí. Eso ya hablaremos. Ya llegaremos. Sí, es que íbamos a grabar un programa, pero es que salen tanta mierda de los Mario que vamos a tener que grabar varios. Pero vamos a dar la coña durante mucho tiempo. Así que eso. Esto curioso, como era para arcade, tenía un sistema de puntuación y los puntos se podían conseguir, como hemos dicho antes, cogiendo moneditas o matando a los bichos. Así que... ¿qué más podemos contar esto? A ver. Bueno, las ventas. ¿Cuántas? O sea, sí, fuera de micro. ¿No hemos estado discutiendo, sí. Sí, hemos estado diciendo que que vendieron, para la versión que sacaron después de NES, uh-huh. vendieron 1,63 millones de copias. Y curiosamente, para Nintendo dice que tuvo un éxito moderado. Uh-huh. Oye, si tampoco son tan pocas, que son tantas, que se lanzaron en los 80, pues, no sé. No está mal. Tenemos que mirar cuántas vendió Mario, pero tuvo que vender Super Mario Bros. 1, tuvo que vender una auténtica burrada. Bastantes. Bueno, este juego lo liberaron para a lo cantidad de cosas. Apple II, Atari 2600, que este lo he visto y se veía, joder, canela fina. Atari 5200, Atari 7800, Amstrad CPC, Sinclair ZX Spectrum y Commodore 64. Así que gané la fin. Luego después ya lo sacaron para más cosas, para 3DS, lo pusieron en alguna cosa. Y eso. Los clásicos. Sí. Y eso. Y por cierto, esto leímos por ahí por internet que había habido una queja de los italianos diciendo que no les molaba, que era muy estereotipo lo de que eran los italianos gordos con bigote, que no les molaba un cacho. Uh-huh. Así que eso es lo que se puede contar del Mario. Pero una cosa súper curiosa que hemos estado viendo es que hicieron una versión que se llamaba The Return of Mario Bros. Uh-huh. Es decir, una especie de Mario del Retorno. Sí, sí, sí. Es curioso que lo hicieron solamente para la Famicom Disk System, esta que sacaron en Japón, que era básicamente la NES, a disquetes de la época. Y lo que hicieron básicamente fue poner el juego original y expandirlo. Uh-huh. Entonces, básicamente era el juego original. Esto es del año 88, no sé si lo he dicho. No. Y lo que hicieron es, me parece una cosa súper curiosa. Metieron el juego original con nuevos niveles. Uh-huh. Y algunos añadidos, por ejemplo, Mario y Luigi pueden cambiar de dirección en el aire, que antes no podía. O sea, en el salto. En el salto. Dijeron, hostia, que caigo encima de la tortuga. No, gira para el otro lado, gira para el otro lado. Otra cosa curiosa es que, bueno, metieron mejoras gráficas y tal. Uh-huh. Este es solamente para NES, eso sí, ya no sacaron para más mugre. Uh-huh. Y aprovecharon los ratos muertos entre los niveles para meter publicidad de otros juegos. Por ejemplo, de Super Mario Bros. 3, que salió un mes antes, me parece. Un mes después. O un mes después dijeron, mirad a ver que va a salir otro Super Mario, tened cuidado, porque claro, este juego es de bastante después y ya había salido el 2 y estaba uh-huh. a punto de salir el 3. Y para los que se pican mucho también podía salvar la puntuación. Podías poner ahí lo de siempre, el culo, caca, eso que le gustaba a la gente. A veces. Sí. Más cosas curiosas que tenía esto, el Mario Bros. Expandido este. Cuando perdías todas las vidas y te iban a liquidar, podías jugar una partida a una tragaperras. Y si ganabas, te da una partida extra. Uh-huh. Eso me parece súper curioso. Vidas extra. Bueno, vidas extra, sí, pero sí. Bueno, podías seguir jugando, es curioso. Uh-huh. Y encima, tenía una cosa que esto ya es la repanocha. Si llegabas a 100.000 puntos, te daban un código promocional que podías mandar a Nintendo para que te mandaran las cartas de esta de... ¿Cómo se llama esto? Pues pegatinas, lo que fuera de Super Sí, Mario. Cartas. Flipando, es que si conseguías 200.000 puntos, te mandaban una copia de Super Mario Bros. 3. Tú flipas, ¿eh? O sea, ¿cómo sería complicado conseguir 200.000 puntos? Yo me tiraría toda la noche, jugando. Uh-huh. Y eso. Y encima te mandaban, todos los que mandaran un... los códigos les mandaban un llavero de Mario. Super Mario. Entonces es de molar, ¿eh? Todo aquí no lo hacen. Aquí te mandaban una carta ahí de... estaba muy bien, todo ya... Paga. Ya te mandamos nosotros y eso. Y eso, encima podías registrar tu nombre, edad y el género. Y poco más del Mario Bros. El Mario Bros. Expandido este mola mogollón. A mí me ha molado. Yo este no lo conocía y me ha molado. Así que vamos a lo conocido, ¿no? Este es el que vi el Super Mario hoy. A ver, este, vamos a decirlo como se dice en japonés. Supa Mario Burazazu o algo así. Que básicamente le pusieron un super delante y ya está, no se complicaron mucho. Sí. Estos japoneses... Este es del año 85 y fue diseñado por Shigeru Miyamoto, que este es un señor ahí que ya... Que ya tiene un principio de Asturias. Sí. Tiene sus cosillas. Y este ya solamente salió para la NES en principio. Luego contamos que no es así. Uh-huh. Pero bueno, salió para la NES. Y esto básicamente cuenta pues las aventuras de los hermanos Mario, que son, como uh-huh. he dicho antes, Mario y Luigi Mario, que tenían que rescatar a la princesa Peach del reino champiñón que la había secuestrado el rey de los Koopas, que se llama Bowser, y que tenía mala leche y iba secuestrando princesa porque debe ser que era su naturaleza. Vamos, que era el rey hielo del pasado, ¿no? Sí. Vale. Y básicamente, pues eso, hay 8 niveles y tienes que controlar esto. Lo malo que tenía, malo, es que solamente tenía, solo podía jugar con un solo personaje. Sí, pero 8 niveles dividido en 4. En 4, o sea, tenía 32 pantallas. Eso es. A priori, pues luego también eso es mentira, luego contamos. Sí. Y básicamente, si tenías que ir avanzando, pues un plataforma lateral con tu personaje, uh-huh. que tenía opción para dos jugadores, pero que eran uno detrás del otro. No simultáneo. Entonces, pues ibas avanzando por los niveles, pegando hostias a las tortugas y saliendo por encima de las plataformas. A las tortugas y más cosas. Y a los bichos por encima de las plataformas y llegando al final donde había una banderita que la tocabas y pasabas ahí. Al siguiente nivel. Sí. Así que eso es un poco así. Básicamente, este juego lo petó. Esto lo petó. Uh-huh. Y se convirtió en Este juego es el que popularizó el nombre de Mario y lo convirtió en el icono principal de Nintendo ya, Forever and Ever. Y ya presentó a todos los personajes que luego serían un poco principales en todos los juegos. Por ejemplo, la princesa Peach, Toad, Bowser, a Luigi y todo cogollo. Y este básicamente fue el primer gran pepinazo que pegaron después de la crisis de los videojuegos del 83, que casi manda esto al Warner, estamos jugando ahora mismo al Julepe. Y eso. Y básicamente, aparte, fue el gran pepino que popularizó a la NES. O sea, que se ayudaron mutuamente. La NES popularizó al Mario y Mario popularizó a la NES, hasta que fue ahí un dúo dinámico. Inseparable. Inseparable. Sí, porque salieron, ¿cuántos juegos de Mario? ¿Más de 50? Lista por ahí, sí. Sí, ahí... con Mario hay muchísimos juegos. Sí. O sea, hizo de todo este hombre. Sí, sí, sí. Han aprovechado y le han puesto ahí un guía burro para que diga, venga Mario, más juegos. Y algún día lo matarán y violarán su cadáver para sacar el dinero. Así que eso. Y bueno, básicamente ha sido uno de los juegos más vendidos de toda la historia. Y el hombre este, el Shigeru Miyamoto, contaba que había creado Super Mario Bros. Porque él viajaba en tren y le molaba mirar por la ventana y le decía, ah, yo me molaría estar aquí saltando para afuera, para adentro. Esto es lo típico que hacen todos los niños cuando va viajando en el autobús. Ah, pues yo he saltado por ahí, pues yo no sé qué. Pues esto dijo, pues esto lo voy a hacer yo, pero en la NES. Y eso. No sé. Saltando por ahí, dándome cabezazos contra piedras y... Chiquisito japonés, está fatal, yo que sé, no es culpa mía. No sé. Y bueno, básicamente este juego tuvo algunas secuelas directas, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente programa, porque tiene tela también. Y así ya pues lo escucháis, ¿no? Que tiene así tela. Sí. Porque es que sacaron varios juegos, no cuento más, venga, lo cuento el siguiente. Y básicamente, Héctor de Nel lo que habían hecho es que en los 70, digamos que intentaron entrar en el mercado americano, con el Radar Scope y todo el rollo este... Y no les había salido bien. Ni medio bien. Y básicamente, pues lo que intentaron es hacer lo que hemos dicho antes. Intentaron trincar la licencia de Popeye. Uh-huh. Y como no se la dieron, pues hicieron el Mario. Y a partir de aquí sacaron luego... Hicieron el Donkey Kong. Y luego a partir de ahí salió Mario al Mario Bros. Y del Mario al Super Mario Bros. Básicamente, como hemos dicho esto, el argumento era que Super Mario, en el Pacífico Reino Champiñón, viven un montón de hongos antropomorfos, todo muy normal. Sí. Y lo habían invadido los Koopas, son las tortugas estas malignas, que yo no sé por qué son malas, tío, son tortugas molan. Ya, pero tienen mirada aviesa. Y habían convertido al pueblo en piedra y ladrillos. O sea, que es curioso que cada vez que Mario rompe un ladrillo, está matando a un bicho. O sea, que no volvéis a ver a Mario ahí como una persona normal, es un psicópata, mata habitantes. Mata ladrillos. Que podía, ¿para qué más matando ladrillos? Cabrón, salta por encima, que no vas a matar ninguno. Bueno, pues básicamente este hombre los Koopa, estos que son los... ¿Cómo se llaman estos? Los masillas del Bowser. Les llaman de nada, poneros ahí en medio hasta que venga el Mario aquí a ver si le matáis con un poco de suerte. Sí, pero es curioso que es el rey de los Koopas, pero el primer enemigo que te encuentras no es un Koopa. Es un Goomba de eso, ¿no? Es un Goomba, que es una setilla con patas. Sí, yo tenía una así en peluche que se la ha comido mi perro, el cabrón. Me la traje de Japón y se la ha comido. Debe ser que, y luego la intentaba violar también, pero eso es otra cosa. Bueno, básicamente esto, que Mario, que vive en el reino de Champiñón, que es humano, tampoco queda muy claro muy bien por qué, y llama a la princesa así, socorro, Mario, sálvame. Es curioso, porque la princesa es la hija del rey de los Toad, sí, que es del rey de los setos estos, que son setas. Pero es humana también. Pero es humana. Sí, aquí es mejor no preguntarse cosas, porque al final este es un fontanero que va saltando por dentro de la... O sea, un fontanero que come setas y va matando tortugas. Sí, esto es muy raro. ¿Y las setas de qué tipo eran? Eran alucinógenas, seguro. Mexicana, ¿no? Como mínimo. Vale. Así que bueno, básicamente eso. Tiene que ir el hombre a rescatarla de Bowser, que es así el malo, que la tiene en el castillo, lo que viene siendo la historia clásica de toda la vida. Entonces, aquí es donde se popularizó tu princesa está en otro castillo. Y la famosa frase que ibas ahí, he llegado al castillo, me he pasado cuatro frases, por fin me voy a rescatar a la princesa. Y ibas ahí y te encontrabas con un Toad que decía, el Toad no me lo puedo zumbar, yo me quiero zumbar a la princesa. Y la princesa no estaba y te decían todas, tío, que aquí no está la princesa, yo sí que pongo el culo, pero tu princesa está en otro castillo. Tienes que ir hasta ahí el 8, que estaba el último ahí, y básicamente eso. Entonces, un poco, a ver, ¿de qué tipo de pantallas teníamos aquí? Porque esto ha creado escuela, ¿eh? Sí, realmente eran, en este primer juego eran cuatro tipos de pantalla. Uh-huh. O sea, en el primer mundo nos presenta las cuatro pantallas en el estereotipo uh-huh. clásico, que es la primera, que es el mundo. Sí. O sea, el mundo abierto. Que te da el aire. El overworld, sí. Así, al campo. Sí. Vamos a hacer una excursión. Al campo, literalmente. Y pues vas paseando por el campo mientras vas derrotando bichos. Saltándoles encima, Saltando encima, sí, porque si saltas debajo te comen. Sí. Si te tocan por el lado te comen. Sí, tienes que saltar por encima y lo curioso que tiene, bueno, todo el mundo lo sabe, saltas a las tortugas encima, le saltas otra vez y la tortuga sale disparada matando todo lo que toque. Eso es. Hasta que rebote contra un ladrillo y te viene para ti. Ten cuidado que viene. O sea, todo lo que va, vuelve. Eso es. Así te lo digo. Bueno, pues entonces, esto, el primer tipo de pantalla es este, el del campo. Luego, el segundo tipo, que es en la pantalla 1-2, por ejemplo, tenemos el subterráneo. Sí, lo que viene siendo una cueva. Sí. Entras al subterráneo, tienes otro tipo de música. Sí, no es que sea, viene siendo la misma mierda, pero un poco más oscuro. Sí. Un poco más. El tercer tipo de pantalla que tenemos es la acuática. A nadie le gusta la pantalla acuática. No. El que lo diga miente, y es que le atropello cuando le vea. Es asquerosa. O sea, la verdad es que es asquerosa. Sí. Y eran de las más difíciles que había. Eran difíciles y además cambia la mecánica, porque sí. Mario, en vez de saltar y andar, pues tiene que ir nadando, que es un coñazo. Sí, que flotaba. Sí. O sea, ¿no? Que también piénsalo, ¿cómo respira Mario en una pantalla de agua? Igual se le queda el oxígeno en el bigote y lo puede ir cogiendo de ahí, ¿no? Lo más curioso es, ¿cómo tira fuego debajo del agua? Pues porque sería napalm, igual. Tengo yo, como te preguntes esto del Mario, mejor no. Sí, visto así. Vale. Napalm. Y luego el último tipo de pantalla, que siempre coincidía con el guión 4 de las fases, eran los castillos. Que eran muy parecidas a los reinos subterráneos, a las pantallas subterráneas, en oscuridad, pero tenían lava. Sí. O sea, ¿quién coño monta un castillo encima de un volcán? Yo que sé, igual estaba hecho ya de antes. Ya, pues hay 8. Sí, sí. Vale. Estos son jodidos, ¿eh? Sí. No hay muchos bichos, sino son plataformas complicadas, lava que te sale del suelo, que si la tocas te mata, que salta. Y los espirales, o sea, las barritas que van girando sobre su eje y te dan y te tocan. Y básicamente cuando llegas al final te encuentras con una especie de... ¿Este quién es? Porque si este no es Bowser. Sí, es Bowser. También es Bowser todas las veces. Sí. Qué pesado, ¿y cómo se escapa? Bueno, es mejor no preguntarlo de nuevo. Tú te encuentras a Bowser ahí, que es una pantalla básicamente... O sea, después de cruzar todo el castillo, te encuentras con el puente levadizo, dentro del castillo. Sí. Ya es curioso. No hagáis preguntas, es Super Mario, mola. O sea, está el puente, Bowser, y detrás de Bowser está la palanca de activación. Es un hacha, eso es impresionante. Sí, es un hacha, es un hacha. Tampoco hagáis preguntas, es un hacha. Sí. Entonces básicamente tienes dos maneras de hacerlo, o saltas por encima de Bowser, o pasas por debajo de Bowser cuando salta. Toca el hacha o la... El hacha es una. Sí, es el hacha. Y desaparece el puente. El puente, se cae Bowser en la lava y se muere para un rato, se ve. Sí, porque luego sale en el siguiente castillo. Sí, luego según vas avanzando en los siguientes castillos va complicándose la cosa, porque luego empieza a tirarte fuego, empieza a tirarte... Salta martillo, te lanza unos testigos de Jehová, lo que pille. Sí. Y si te toca, te liquida. Pero en general es muy fácil, porque con que lleves un Super Mario... te suicidas contra él. Te dejas que te toque una hostia, porque esto no lo hemos contado antes, pero bueno, evidentemente el Mario pues va cogiendo setas y cuando toca una seta se hace grande. Cuando luego le pega una hostia se vuelve pequeño. Pero lo bueno es que tiene unos segundos de invulnerabilidad que aprovecha para... Pues yo voy a intentar saltarlo. Si me da, me gano un par de segundillos y salto por encima, por abajo, por donde sea y gano. Eso es. O sea que tenía poca leche si conseguía llegar con Super Mario, que también era complicado porque los castillos eran jodidillos. Sí. Aquí la cosa es de mencionar que en dos o tres castillos eran laberintos. Sí. Que tenías que ir por una ruta determinada. Tenías tres a elegir, dos o tres a elegir en diferentes alturas y te sonaba el típico tilín positivo o el negativo. Disclaimer, cuando eras pequeño no había internet y esto era jodido, ¿eh? Yo me acuerdo que me costó pasarme el Mario 1 un huevo porque... Se te acababa el tiempo, no es que te mataran, pero dices, por aquí no es, por aquí sí, por aquí sí, por aquí no, por aquí no. Tenías hasta que te hacías con la idea. ¿Y dónde eran las guías? El más chungo creo que era el del mundo 7. Si el 7 no sí, era muy chungo. Y el 8 también, pero el 7 especialmente. Sí, pero el 8 no era laberinto, ¿no? Sí, también era laberinto, sí. Pero el 7 era más ajustado de tiempo. Había algunos que tenías que ir, por ejemplo, que no era el laberinto normalmente era ir entrando por diferentes tuberías. Era por esta siento, por esta no, por esta, me acuerdo que la tercera, no sé qué. Pero alguna también era yendo por la parte de arriba de la pantalla. Es decir, había tres o cuatro plataformas y decías, aquí tengo que ir por la del medio, aquí tengo que ir por arriba. Y si te equivocabas, digamos que volvías a aparecer por el principio y tú decías, hostia, me he perdido. Voy a ir por otro lado, voy a probar varias combinaciones hasta que salga algo nuevo. Si salió algo nuevo es que sabías que iba bien. Ajá. Pero claro, lo normal es que te llevara varias iteraciones, llevara hasta el paso bueno y ibas perdiendo tiempo. Iteraciones, que me sale solo. Y eso. Y al final, pues básicamente, cuando llegabas al del 8-4, te salía el Koopa de siempre, pero hipervitaminado. Sí, hasta te tiraba martillos, te tiraba fuego, te tiraba... Te escupía, si podía. Sí. Pero básicamente la manera de matar era la misma. Si querías llegar con un Mario normal, le tocabas ahí, claca, pasas por debajo y lo liquidabas. Y entonces estaba la princesa. ¿Coño? Sí, por fin te decía, coño, te estaba esperando, llevo aquí 7 días arrestada, a ver si me vas sacando de aquí, cabrón, que estoy... Sí, que tengo hambre, vamos a comernos unas setas. Sí, sí. Te decía, hace una semana que no cato hombre, eso lo ponía en japonés. Ah, pues eso no se entendía. Es que sí. En Japón yo no lo llevaba muy bien. Entonces, básicamente, pues eso, tú te acabas el juego y todo contento con tu, cuando eras pequeñito. Uh-huh. Y una cosa curiosa es que luego puedes empezar otra vez el juego en modo difícil, cuando te lo pasabas. Sí. Le das al botón y además podías elegir el mundo en el que quieres empezar. Podías elegir las dos cosas. Sí. Y eso pone aquí. Bueno, yo no me acuerdo, cuando era pequeño no lo sé. Yo tampoco, no era así. Lo que era seguro es que podías elegir el modo chungo, que era básicamente... volvíais a empezar otra vez del mundo 1 y los gombas, que eran los facilitos, se reemplazaban por los... Por los escarabajos. Los escarabajos. Que entonces era jodido porque les podías saltar encima, pero no los matabas. Rebotaban todas las cosas y ya está. No, la cosa es que estos bichos eran inmunes a la flor de fuego. Pero también, bueno, pero tampoco los podías liquidar del todo. Les saltabas encima y iban como las tortugas para los lados, pero no los podías liquidar. Pero por eso, porque eran inmunes a la flor de fuego. ¡Qué cabrón! Las tortugas sí las podías liquidar de un bolazo de fuego. Sí, eso sí. Y eso, básicamente, pues eran un poco más... Había más balas de cañón, era más complicado. Había balas de cañón, había... Las plataformas más pequeñas. Un poco más pequeñas y eso. Así que eso. Otra cosa a tener en cuenta del Mario es que la música la escribió Koji Kondo, que es un señor así que también es bastante famoso. Aquí salía gente de Molar, ¿eh? Bastante y bien. Eso, que había cuatro... De Legend of Zelda, algo te dice, ¿no? Y había cuatro melodías diferentes durante el juego. La primera es la que se llama Overworld, que es la principal y la más conocida. Luego hay andar por el campo. Sí. Luego hay un Latin Jazz, que se llama así. Una que se llama Underground y otra que se llama Underwater. La Underwater creo que era del agua, fíjate lo que te digo. Y la de Underworld no me digas más, la de los subterráneos. Hazte una idea, otra se llama Fortress, que me imagino que sea para los castillos. Date... Joder. Este es un tío listo, ¿eh? Sí. Imaginación al poder. Sí. Se comen más la cabeza que nosotros. Bueno, ya que nos hemos quitado un poco así toda la parte medio seria del rollo, vamos a empezar a contar rarunadas, que esto es lo que va. Ah, entonces no terminamos y nos vamos ya. Venga, vámonos ya. Total. Sí. Bueno, venga, vamos a empezar a contar rarunadas. Sí, venga, eso lo bueno. Una curiosidad así de, no sé, yo le daría un nivel 8 sobre 10. El Minus World, que la gente que haya jugado un poco al Super Mario lo conoce, pero bueno, hay gente igual que no lo conoce porque no le ha pegado mucho. Bien. Este es un bug curioso. Resulta que hay un truco por el cual se puede atravesar las paredes en el Super Mario, que es saltas así para atrás agachado en algunos sitios y en el nivel 1-2 hay un sitio que puedes hacerlo y llegas a una Warp Zone, que las Warp Zones son, digamos, un sitio que son saltos en el juego. Que es una especie de truco conocido... Sí, es súper conocido. Sí. Es legal y... Sí, digamos que es una manera que tú vas, por ejemplo, a la pantalla, eso, a la 1-2... De la 1-2 a la 4-1, de la 4-2 a la 8-1 claro. Y tal. Te ahorras saltando, son atajos. Digamos, cuando vas a llegar al final, saltas por arriba de la pantalla, llegas a un sitio que hay unas tuberías y te llevan directamente a los niveles avanzados del juego. Es una manera, bueno, pues un truco. Sí. Pero el retruco está truco, en el no, que... Atajo. Un atajo, sí. El retruco en este caso es que puedes llegar a lo que llaman el Minus World. Tú utilizas el truco este de saltar hacia atrás agachado, llegas al mismo sitio, pero a las tuberías se les ha ido la olla... Y te llevan a lo que llaman el Minus World. Esto, en el juego europeo normal y corriente, digamos que te lleva a un sitio que era una fase de agua. Sí, el menos uno. En el nivel menos uno. Una cosa curiosa de esto es que a mí me ha pasado mucho cuando juegas a ROMs, no jugáis a ROMs, es malo. Pero bueno, si jugáis, hay muchos que vienen... no es malo. Que vienen con algún tipo de error y sales directamente en este juego. A la gente que le pase, a mí me pasa alguna vez y lo que hago básicamente es bajarme la versión que viene, por ejemplo, del Super Mario con el Duck Hunt. No, y en eso funciona bien. Lo que tienes que hacer es comprarte el juego. Tío, lo tengo como en 7 versiones distintas, incluyendo el juego japonés, americano, español... Vale, te puedo bajar la ROM. Vale. Pero yo no la tengo la ROM, yo esto me lo ha contado un amigo. Bueno, lo que iba. Básicamente entras en el mundo menos uno, que arriba pone menos uno, y es un nivel de agua. Es así, raro, ¿no? Es un nivel de agua, pero que no hay agua. Uh-huh. O sea, es como si fuera un escenario de campo, de Overworld. No, pero vas nadando, ¿eh? Sí, pero es campo. Sí, o sea, es una cosa rara. Entonces, esto lo que siempre se ha dicho es que básicamente es un sitio que utilizaban los programadores para probar sus cosas. Hay un plan dentro por aquí. Sí. Y eso, pues son ahí cosas. Y está como sin terminar. Son sprites inconexos, zonas rarunas, cosas ahí. Sí, porque en el primer salto lo que te encuentras flotando en medio del precipicio es a la princesa Peach. Uh-huh. Ahí flotando. En el aire, cual fantasma. Igual está muerta, está ahí ahogada. Sí, el fantasma de precipicio. Está la de la curva y sí. Está la de precipicio. Y básicamente en esta versión te mueres. Entras ahí y se te acaba el tiempo porque no tienes manera de salir. Sí. Y al final te ahogas. No está implementada la bajada de bandera. Sí, entonces a mí lo que me da que sí, igual era pues un nivel que no terminaron, o yo estoy más por la labor de que sería uno de... Sí, la zona de desarrollo. La zona de desarrollo, que entraban ahí los programadores, decía, vamos a probar esto, a ver cómo funciona, no sé qué, no sé cuánto. Y curiosamente, lo han dejado. En la versión europea. En la versión europea. Ahora contamos de la de Japón. Europea y americana. Sí. Y básicamente esto luego lo han dejado en algunas otras versiones. Por ejemplo... Ahora lo busco, que no me acuerdo. Vale, pues seguimos. Que lo tengo por aquí apuntado. Y bueno, entonces, en el Minus World de la versión japonesa es diferente. Bueno, la versión japonesa no. En la versión que hicieron para la... para el sistema de disquetes, para la consola que tiene disquetes, sí, Famicom Disk System, este tenía cuatro zonas, o sea, hacía lo mismo, entrabas por el 1-2 y te encontrabas con cuatro niveles. El menos uno era una zona regular, así un campete, y te encontrabas con el rey Koopa, con la princesa, con su puta madre allí dando vueltas. Sí. Y al final del nivel hay una bandera que no puedes y te deja pasar al nivel 2. Entonces, el nivel 2 es uno así más normal, así tal, con algunos enemigos así que están un poco rarunos, y tampoco pasa nada. Resulta que luego hay un menos 3, que es una mezcla entre castillo y nivel subterráneo. Y es completamente azul. Entonces te vas encontrando con bichos que vuelan por el aire, como en el juego siguiente, como en los levels y tal, plantas pirañas, rey Koopa, es un sitio súper raruno. Y cuando lo acabas, hay un nivel de gracia de esto, de gracia, la princesa está en otro lado, vete a buscar por ahí. Sí. Entonces, reinicia el juego y apareces con el juego en el modo difícil. Sí, o sea, como si te lo hubieras pasado. Sí, sí, esto es una versión súper raruna ahí, en plan, esto no sé muy bien cómo definirlo, pero mola. Es una cosa que si sí, buscar... Es un glitch dentro de un glitch. Sí, buscar si os mola en algún YouTube o en los juegos que tengáis o por ahí y tal, intentar hacerlo porque hay muchos sitios donde se explica cómo hacer el truco. Y, joder, ves cosas raras, en plan, joder, estos bichos por aquí saltando, cosas rarunas. Mola, a mí esto me mola. ¿Ves eso? Que en la menos 3, cuando te juntas los tres calamares ahí en la plataforma esa, es mortal de necesidad. Es raruno, raruno. Por cierto, antes que se me olvide, hay una calle Super Mario en Zaragoza, que no lo voy a decir si no se me olvida, que lo crearon en el 2010. Sí. Es curioso, ¿eh? ¿Dónde vives? En la calle Super Mario. Si fueras, por ejemplo, vas ahí borracho de noche, no te coge los taxistas. ¿Dónde va la calle Super Mario? Ah, te vas por culo, vas a tirar a tu madre. ¿Y tú dónde vives? La Rosendo. En la calle CDC. Joder. Pero Super Mario, ¿en serio? Bueno, vamos a contar más raras, porque esta no es la... Estas son raras, pero no. Esta es la más light. Esta es la más light. Vamos a contar más raras. Pues veréis, tú cuando eres pequeño dices, Super Mario, ya está, me lo paso, me mola, me lo juego. Yo cuando era pequeño estaba tan viciado que llegó un momento que me lo pasaba con el mando al revés. Porque decía, ¿qué? No sé qué más jugar. Ponía el mando así raro, a ver si me mejoraba. De todas formas y colores. Sí. Ya se va a pasar en 5 minutos. Sí. Menos, a ver qué va más rápido. Bueno, pues es curioso. Cuando vas buscando cosas parecidas, a ver qué hay cosas así raras de Super Mario. Al loro, mira. Versiones alternativas originales de los juegos. Mira. Primero hicieron el que se llama Versus Super Mario. Que es uno para... ¿Para arcade? Unos arcades que hacía Nintendo antiguamente, que yo jugué alguna vez a estos, que eran, por ejemplo, por tiempo. Tú podías, en vez de ser como las máquinas de normales, que le echabas 5 duros y hasta que te mataban, las de Nintendo lo que te daban eran tiempo. Entonces tú jugabas, te daban igual 5 minutos y podías incluso cambiar de juego en medio del juego. Así, voy a jugar un poco al Super Mario. Pones el Super Mario, me cansa. Vamos a poner, a mí me molaba mucho el Russian Attack, ese que ibas por ahí matando. Este jugaba yo en una recreativa que había allí en mi barrio. Y eso, pues crearon una versión alternativa del Super Mario que se llama Versus Super Mario, que tenía algunas diferencias con respecto al juego original. Por ejemplo, era en principio era idéntico al juego, pero los escenarios eran diferentes. Los primeros no son muy largos y tienen pequeñas diferencias, como algunas omisión de champiñones verdes, algún ítem oculto, y los niveles de después cambian de muchísimo más. Que está mezclado con el siguiente que hicieron de Super Mario, que fue el Lost Levels original. O sea, es un Mario... El Lost Level aquí, en territorio... Eso lo contamos por supuesto. Que esto básicamente es una especie de Super Mario 1.5. Es curioso porque está ahí, está creado y no sé, y es original. O sea que esto es una cosa que yo, por ejemplo, hasta hace poco no sabía. Y es curioso. Porque te has enterado de ello. Sí, sí. Y esto además tampoco está muy claro cuándo lo lanzaron. Pone las máquinas que están lanzando en el 85, pero que si en el 86, no sé qué, no sé cuántos. Este es canela fina. Le damos ahí un 8.5 de raro nada. Ya este le doy un 9.5. Uno que se llama, que es una versión original, que se llama... Ojo, hablo de eso, de versiones oficiales, ¿eh? Sí, sí, o sea, licenciadas por Nintendo y sus sistemas. Esta se llama All Night Nippon Super Mario Bros. Tú flipa, que es una versión no muy conocida de Super Mario Bros. Con diseños basados en un programa de radio llamado All Night Nippon, como su propio nombre indica, que fue muy popular en Japón en el año 86 y fue lanzado para la Famicom Disk System directamente solo en este país. Es decir, para la que hemos dicho antes, para la versión que tenían con disquetes. Y básicamente el juego era muy parecido, con los enemigos alterados para tener el aspecto de algunos personajes locales famosos como ídolos musicales y DJs así como otras personas relacionadas con el All Nippon, All Night Nippon. Y se reemplazó la banda sonora con música pop japonesa. Fue publicado por Fuji TV, la misma compañía que publicó después Doki Doki Panic. Uh-huh. Así que tú flipas, qué cosa más rara, que yo este no lo he jugado, pero he visto vídeos que dices el Mario saltando sobre unos mondongos negros que salen ahí, que dices, sí, ¿qué con cojones? Gafas, con gafas de sol. ¿Qué cojones? Parece que está saltando sobre una versión negra del spot este... Ah, sí, del Cool Spot. Del Cool Spot ahí, que dices, ¿qué cojones es esto? Sí, sí. Que me estás poniendo negro. A ver, este es más normal, este es el que sacaron luego después, sí, en la Super, que es el Super, sí, Mario All Stars, que básicamente era una compilación que sacaron para la Super, que tenía todos los juegos de Super Mario, incluyendo los leves. Y lo que pasa es que les dieron un retoque, un fregado. Sí, cambiaron el sonido, los sprites, entonces es más o menos, es el mismo juego, pero pues eso, un remozado. Pero bueno, si quieres jugar una cosa... Es lo que hacen ahora, la versión HD. La versión HD de la época. Sí, de Super. Y por ejemplo, en este aprovecharon para quitar el Minucon. Entonces, sí. Ya que estamos aquí, pues eso. Este a mí me ha molado. Uno que, por ejemplo, este yo también lo conocía de hace poco y a mí me ha molado. Este le voy a dar un 7, pues no es tan raro, pero mola. Super Mario Deluxe, uh-huh. Que este lo sacaron para la Game Boy Color hace en el 99, o sea que no hace tanto. Uh-huh. Y básicamente es el Mario original, porque bueno, en la Game Boy al final lo que hicieron al principio fue sacar los Mario Land, que era, no sé si es porque no daba la potencia o porque querían darle otro enfoque, pero no tenías el Super Mario. Tú decías, yo me quiero ir a mi pueblo jugando al Super Mario. No, te jodes y juegas al Super Mario Land. Y bueno, pero después en el año 99 ya sacaron este, que básicamente era el original, en color, por cierto, sí. Que era para la Game Boy Color, como claro. Su propio nombre indica. Y por ejemplo, tenía algunas cosas curiosas. Tenía un modo multijugador, un modo challenge y un extra desbloqueable. El juego es compatible con la Game Boy Printer, o sea que se podían sacar foticos ahí del Mario, aquello, que tenía, yo creo que tenía menos resolución que la ONU. Tenía 0,1111 megapíxeles. Yo he visto alguna foto y decía, esto que no sé si soy yo o un borrico. Total, que bueno, alguna mejora sí que tenía, como la pantalla de la Game Boy era pequeña, te daba la opción, por ejemplo, de presionando el Select, te dejaba a ti en el centro de la pantalla. Y presionando hacia arriba y hacia abajo, te dejaba ver lo que había encima y debajo de ti, para tener un poco más de visión. Te daba scroll. Te daba un poco de visión porque se veía poquito. Y eso, y encima pues podías, estaba alguna cosa, la habían animado, la lava y el agua, le habían dado un poco de animación así para que se viera un poco más modernillo. Y curiosamente tenía en los levels como un secreto al conseguir 300.000 puntos. Uh-huh. Y eso, así que bueno, tenías ahí eso, tus cosillas. Uh-huh. Este molón. Ah, bueno, y también la cosa curiosa, que presionando Select en el mapa podrías cambiar de hermano. Sí, sí, hacías como el pressing catch, cambio, sí. Acabas ahí la mano, venga, cambio, siguiente, me he cansado de saltar, ahora te toca. Ahora vamos aquí a la... Venga, yo creo que este le voy a dar un 9,5, que este me mola. No es la más rara, pero casi. Es la más rara, pero es la que más mola. Sí, que yo este lo tengo. Super Mario Bros. Game & Watch. Tú flipas, que esto es una que salió, una versión de Super Mario Bros. Para las antiguas Game & Watch de Nintendo, uh-huh. que básicamente, pues hombre, para ser una Game & Watch está molón, es un juego que imita moderadamente el Super Mario, que es el que tienes que ir saltando una plataforma que se va moviendo, no parece haber muchos enemigos, no hay... pero bueno, vas a ir saltando tus cosillas y salvando a la princesa, y pues eso, pues yo qué sé, para ser una Game & Watch, yo le tengo este juego en las nuevas Game & Watch que saco, que son muy pequeñitas, imitan una especie de Game Boy verde, y está chulo, pasa que lo juego a poco porque se me acabó la pila y no sé cómo cojones cambiarla. No sé cómo cojones cambiarla, puede ser que no he bajado al chino por pilas también. Sí, llamamos a un ingeniero. Sí. Vale. Puede ser. Ya sabes en qué utilizar al becario. Sí. Y básicamente eso, al final aquí lo que tienes que hacer es que Bowser ha secuestrado a la princesa y Mario tiene que ir a salvarla. Uh-huh. Y básicamente tienes que llegar al final. Todo lo suyo es que tienes que tener cuidado porque te acabas cayendo por los agujeros. Sí. Y poco más, no tiene así mucho... Y las plataformas móviles. Sí. Que es lo único que... Tiene, hombre, a ver, ¿sabes? Este juego divertido no, este es un coñazo, yo lo he visto ahí y he jugado un poco. Es divertido para una partida, no para estar dándole vicio y así. No, pero joder, es una cosa curiosa que sea un juego oficial de Super Mario y eso, pues yo qué sé. Pues uh-huh. Este es una rara, nada molona. Y esta es la que a mí más me gusta, este le doy un 11 de 10. Super Mario Bros. Special, al loro. Uh-huh. Este es un juego que sacó Hudson Soft, los de la abejita. Uh-huh. ¿Sí? En el año 86 para el NEC PC8801 y para el SARP X1, que es una nueva versión del juego original Super Mario Bros. El juego es similar a la versión original Super Mario Bros., pero tiene algunas diferencias, como un nuevo diseño de pantallas y niveles. La versión para PC8801 cambia el desplazamiento lateral de la versión original por un nuevo diseño para desplazarse por la pantalla. La paleta de colores también es más pequeña para aumentar la velocidad, porque esto no va para más. Sí. Y en la versión del Sharp X1, el desplazamiento sí es lateral. Es decir, aquí lo que hicieron en el primero es que tú llegabas al final de la pantalla y salía a la pantalla siguiente, ¿no? Como en el Super Mario, que va avanzando el scroll. Sí, vamos, o sea, una especie de como en el Mario 2 que hay a veces que... Eso es, que sí, que como, en, y... como en el Pitfall antiguo de la Atari, que llegabas al final, te salía la pantalla nueva, la hacía y llegabas al final. Vale. Era bastante más cutre. Y entonces, pues esto, en el X1 que era un poco más potente, pues aquí sí era lateral para hacerlo, pues eso. Y bueno, el juego este yo lo he visto, era bastante más lento y más feo. Los colores eran un dolor. No incluye a Luigi ni multijugador. Y encima, claro, tú flipas. Esto hicieron una mezcla y dijeron, esto está yendo fatal. ¿Qué podemos hacer? Vamos a mezclarlo todo y a ver qué sale. Entonces, metieron una especie de mezcla entre el Super Mario y el Donkey Kong, que básicamente te dejaba coger. Te tiraban barriles en mitad del juego, tenías que irlo saltando diciendo, joder, claro, pero... parecían barriles de la nada. Claro, decía Super Mario, pero esto no era Super Mario, esto era otra... Esto... Sí, esto ya me parece que soy fontanero o carpintero. Tengo un déjà vu. Pero bueno, entonces para ayudarle le daban el... Y así, amiguitos, nació el pluriempleo. Le daban el martillo, o sea, que tú imagínate que ibas con Super Mario saltando con tu Super Mario y a la vez llevabas el martillo, ibas matando... Barriles. Matando barriles y dices, pero me estáis volviendo loco. Así que eso, este juego es una chapuza, pero lo curioso es que es original. Claro que estos ordenadores no daban para más, que es decir, ni siquiera tenían la potencia de una Nintendo. Bueno, la inclusión de nuevos bichos, los cangrejos, los fuegos, las avispas, los cachos de hielo, y encima los nuevos ítems también. Sí, era una... El martillo, la abejita de Hudson, sí, es verdad, que te daba, que te daba puntajos. Sí, sí. Y encima el audio también era descacharrante. Y eso es lo que decía, que a mí lo que más flipa, porque luego hemos visto un mogollón de cambios por ahí que hay de hacks de Super Mario, pero estos son originales. O sea, tú flipas que... O sea, estos son licenciados y oficiales. O sea, que esto es un dolor. Yo a la gente le recomiendo que esto lo busque para buscar un vídeo, porque no se le ocurra jugar, porque esto es... O sea, que coja el martillo que coja en el juego y le dé bien fuerte. Es infumable, de verdad, infumable. Y a ver, que alguna cosita más que podemos contar. Mira, por ejemplo... las versiones que han ido saliendo del Super Mario por año. En el año 85 nació el, o sea, soltaron el original de Japón. En América lo soltaron en las máquinas estas que te digo que van por moneditas por tiempo. En el año 85 también. La Play Choice. Sí. En el 86 lo soltaron en el Famicom Disk System, que es el que hemos dicho que tiene los Minus World diferentes. Luego soltaron en el 86 la versión de Game & Watch, que pues, no tardaron tanto. En el 86 soltaron también la del Versus Super Mario Bros. De arcade. Sí. Luego en el 88 soltaron la versión que va junta en el mismo cartucho del Super Mario Bros. Con el Duck Hunt. Que este, por cierto, el Duck Hunt molaba bastante, ¿eh? Para el que... Aquí en España se vendió mucho el pack que venía con la pistola. Y joder, había gente... Yo, mira, no lo tuve nunca y molaba mogollón. El juego ese mismo lo dejaron alguna vez y molaba la pistolica con el Duck Hunt y venía a juego en los dos. Que es que el juego de Mario, el Super Mario Bros. Original, ocupa 40K. O sea, cualquier documento de mierda, cualquier foto que te baje... Sí, o sea, ocupa... un Word según lo abres ya ocupa más. Sí, sí, tú flipas, en 40K, ¿eh? Y 40K no cabía la mierda esa de Hudson. Cago en todo. Bueno, lo que iba, en el 88 soltaron en Europa una versión que era el Super Mario Bros., Tetris y el Nintendo World Cup en el mismo. Que yo este, por ejemplo, este sí que no lo vi aquí. Este es el que el otro día salió en eBay y... No, yo creo que es otro. Que era que se pagó $100,000. Este es otro, porque esos que pagan tanto dinero son unos que sacan especialmente y solamente tienen unas pestañas para cambiar el juego al que quieres jugar y solamente te deja jugar unos minutos. Es que debe ser como para algún tipo de... Sí, de evento. Para evento. Yo qué sé, para ponerlo en alguna máquina y que se vaya viendo cómo va jugando. Y tienen... O sea, que al final no se paga por el juego que sea jugable, que a estas alturas es una tontería, sino porque es algo rarísimo. Sí. Y eso, bueno, lo que iba... Pasamos al 90. En el año 90 soltaron el Super Mario Bros. Con Duck Hunt y el World Class Track Meet, que este yo sí que no lo he visto en mi puta vida. Ni idea. Y eso. En el... 90 mira, en el 90 es el que dices tú, que lo soltaron como el Nintendo World Championship 1990. Luego en el 93 ya salió como el remake del Super Mario All Stars. Ya para Super Nintendo. Sí. En el 94 en el Super Mario All Stars con el Super Mario World que sacaron. En el 99 soltaron el Super Mario World Deluxe de la Game Boy Color, de que hemos hablado antes. Y en el 2002 es curioso que sale como un desbloqueable en el Animal Crossing de... Bueno, no sé de qué será, pero en el 2002 era de... Bueno, no sé de qué versión, porque el Animal Crossing este lo tengo bastante vetado, pero salía como una... Como eso, como un desbloqueable. En el 2004 sale como dentro del Game Boy Advance en el Famicom Mini Collection. Y luego ya en las consolas virtuales sale en el 2006 en la Wii. En el 2008 está como dentro del Super Smash Bros. como una demo jugable, y en el Super Mario All-Stars Limited Edition, que ese es el que salió para el 25 aniversario, supongo. Ese es el siguiente. Y bueno, da igual, al final el 2011 ha salido para la 3DS como Virtual Console, y el 2013 para la Virtual Console de la Wii U. Y de eso, para las dos. Sí, así que si no lo juegas es porque no quieres, ¿eh? Desde luego lo has sacado, vamos. Te digo que le están sacando hasta el último. Están pensando ya en meterlo en cafeteras. Sí, porque vamos. Que venga preinstalado. Así que eso. Mira, algunas curiosidades que hemos encontrado también por ahí. En el Super Mario tiene mogollón de glitches o de bugs que puedes encontrar por internet, en los vídeos y tal. Uh-huh. Si te mola el rollo, mola, porque se ven cosas raras. Esto ya es un poco nivel avanzado. Por ejemplo, hay algunos trucos que son para rebotar en las paredes, que básicamente es, pues cuando tú saltas y rebotas hacia arriba. A ver, esto que es que no me lo he leído. Sí, esto es lo de la cuadrícula, que como estaba puesto para una cuadrícula de 4x4, o sea, si tú saltabas y la pared quedaba justo, o sea, si tu pie entraba dentro de un frame de la pared, uh-huh, podías hacer un doble salto. Eso es. Luego, por ejemplo, hay otro, esto hay que verlo en vídeo para ver cómo es, uno que se llama el Mario Patinador, que básicamente tienes al Mario Fuego y cuando sales de una tubería, presionas el botón B a la vez que saltas, entonces hace el Mario como una especie de derrape molón. Sí, eso sí que ese sí lo he visto. Uno, por ejemplo, que yo sí lo usé alguna vez, lo que llaman la propulsión tortuga. Bastantes veces. Que básicamente lo que haces. Había partes de juego que casi te obligaban. Sí, que era básicamente saltar encima de una tortuga que estuviera saltando. Entonces coge el doble de altura. El doble de altura y se pega un salto ahí que se caga la perra. Era como cuando utilizabas los trampolines. Y hay el mismo impulso. Eso es. Y hay otro que es el de atravesar paredes, que es el que usas para el Minus World. Y eso, o sea, a la gente si le mola, pues eso, que lo busque un poco por internet, porque se pueden ver, pues eso, glitches, y hay un montón. Uh-huh. Y yo qué sé, ¿qué más podemos contar? Mira, si nos hemos dejado alguna curiosidad. Como he dicho antes, en el primer Donkey Kong, Mario era carpintero, no fontanero. Sí. Como hemos dicho antes también, fue creado por Shigeru Miyamoto, que le puso la gorra por sus problemas para dibujar cabello, que la nerdaba para más, y el bigote por no poder dibujar bocas muy expresivas en las resoluciones de la época. Pues yo he visto algún Super Mario original y es que son muy pocos sprites, ¿eh? No sé cuántos eran exactamente, pero vamos, está dibujado y pocos colores además, porque parece que la NES solamente podía mostrar cuatro a la vez o algo así. Tiene rojo, negro, rojo, algo para la cara, rojo, azul y marrón. Sí, algo así. Y la animación de cuando moría, eso sí, ahí era cuando la única vez que abría la boca Mario. Sí, pues, ¡oh, que era el píxel negro que le ponían en medio de la cara, que era ¡oh! Sí, mira, dos cosas curiosas más que se me ha olvidado comentar. En la portada que sale en España, no sé si en más sitios, pero en España, de Super Mario, era cuando está muriendo, justo, ves morir ahí. Cuando está cayendo a la lava. Está cayendo a la lava y dice, ¡no! Cabrón, poner una portada que salga Mario delgadito mirando hacia el sol, que sale más guapo, sí, ¿no? Sí, o matando a Koopa, o dándole un morreo a la princesa, lo que sea, pues muriendo ahí lamentablemente. Otra curiosidad más es que como hemos dicho que el juego solamente tenía 40K, se reaprovecharon mucho los espacios. Uh-huh. Y por ejemplo, en el fondo de la pantalla, los arbustos que salen para decorar un poco decora, son los mismos que salen en las nubes. O sea, el sprite es el mismo, cambiado de color. Y pasa lo mismo con las setas que salen para crecer y los gombas. Sí. Los gombas son setas con pies. Sí, o sea, reaprovechaban ahí los. Recoloredo. Uh-huh. Y ya tenemos un Goomba. Reaprovechaban los sprites, pues joder, que 40K es realmente muy, muy poco, ¿eh? O sea, de hecho, joder, yo he visto juegos de NES que son bastante más grandes de después. Es que, claro, este juego es que saliera justo al principio de la NES, pero prácticamente casi, sí. Fueron 3 meses. Sí. Entonces, bueno, otra cosa que de lo que hemos estado hablando antes, Mario ha aparecido en más de 200 juegos y ha vendido 200 millones de unidades de sus diferentes juegos. Tú flipas. Sí. Es que también la han prostituido un poco. Sí, ya te digo que falta vender hamburguesas. Mario Tennis, Mario todo. Sí. Este está considerado como el personaje más popular de la historia de los juegos y uno de los más famosos del mundo. Curiosamente, tiene una némesis que se llama Wario, que es que salió después en los juegos de Game Boy, ha salido ya después, bastante después, que es un personaje así molón. Yo lo jugué en el Super Mario Land 2, creo que era en el 2 o en el 3. El 3. Y está divertido. Es básicamente, pues eso, un Mario malvado. Uh-huh. Así como más cachudo y más bruto. No malvado. O sea, realmente el malo malo es el Waluigi. El Wario es no travieso, pero con mala leche. Sí, o sea, eso es lo que decíamos aparte, que eso, el Luigi también tiene su versión malvada, que es Waluigi, que este salió bastante después. Sí, este salió hablando después de todo. Si Mario tiene uno malo, yo quiero también. Bueno, qué más cosas. En el 2003, el Instituto de Artes de California creó The Mario Opera, una ópera rockera basada en Super Mario Bros. que es como lo de los hombres que aquí de hoy sí. No me puedo levantar, sí. Pero con Mario. Por otra parte, la gente que se aburre y quiera buscarlo, existe mogollón de vídeos de gente que ha hecho Super Mario, por ejemplo, con movimiento real. Por ejemplo, lo he visto algunas veces en un teatro que salen, pues esos chavales sí. Haciéndolo, que sale un chaval bien. Vestido de Mario con el fondo negro y le van pasando para adelante, el tío hace como que corre. Sí. Y le van pasando delante por las tortugas, los gombas y va saltando. Sí, va saltando y todo. Está curradísimo. No sé, buscarlo por internet como Mario Theater o alguna cosa así, veréis cómo aparece. Y si eso no lo dejéis en el comentario del blog. Sí, coño, hacer algo, ¿no? Que te va a ser todo esto. Bueno, la primera aparición de Mario, que es del año 81, ya lo hemos dicho. Uh-huh. Y aparte, según el libro Guinness de los récords, Mario no solo es el personaje que más juegos ha vendido a lo largo de la historia, sino que también es el más prolífico. Ha aparecido en nada menos que 116 títulos distintos. Y aparte, un título estadístico corroboró que la melodía principal de Super Mario era reconocida por 2/3 de la publicidad de la población mundial. Yo creo que mi madre lo conoce, así te lo digo. Sí, bueno, eso está claro. De hecho, mi madre juega. Pues ahí está el tema. Y con esto y un bizcocho, poco más estamos contando de curiosidades, pero vamos a contar alguna cosa más al final, que es así. Y para terminar las curiosidades, pues nos vamos al mundo del cine y la televisión. Por si te has cansado de jugar o no tienes manos, porque te has gastado los pulgares jugando toda tu vida y no puedes ya moverlo. Ahora ya, como te has quedado sin manos, vas a ver esto y no te vas a poder sacar los ojos. Y te jodes. Te vas a dar golpes en la cabeza hasta que te quedes idiota, pues madre mía, la morralla que ha salido en esto. Sí, sí. Empezamos por la película. Bueno, espérate, primero por la serie de dibujos que salió, que es la más decente, que básicamente era una versión de dibujos, que era pues historia de Mario, que estaba medio divertida. Yo me acuerdo de verla de pequeño, bueno, se dejaba ver. Eran de aquellos que sacó Nintendo, y luego sacaron uno que era el Capitán Nintendo, y luego había también historias de Link que se iba soltando. Sí. Era una mezcla de personajes que iban haciendo cosillas que, bueno, como tú jugabas y eso, decía, bueno, no le voy a buscar la coherencia, pero vale. Mola. O sea, tampoco sabíamos lo que era eso. Sí, sí. Pero bueno, mola, vaya viendo ahí. Coherencia es una palabra que aprendes cuando tienes. Sí, tiene muchas letras. Tiene muchas letras y no más. Sí, ya es intercalada, que es dificilísimo. Pues bueno, básicamente esto, lo que molaba, aparte de ser de dibujos, es que luego juntaba una pequeña parte de personajes reales en los que se juntaban dos actores, que eran Lou Albano y Danny Wills, que hacían de Mario y de Luigi, hacían sus cosas ahí, pues de. De fontanero. De fontanero, pues, no sé cuál. Que era la cosa más cutre. Era súper cutre. Era como una sitcom. Sí, sí. Pero mola. O sea, ha quedado. Como era medio gracioso, pues se ha quedado un poco ahí. Y eso. Pero básicamente se murió hace poco el hombre y ya se acabó lo que sea. Sí, bueno, no sé. Y bueno, aquí la peste gorda era lo que hicieron después, que es la peli que hicieron de Super Mario Bros. Que era para. O sea. Yo creo que esto se gana el mención de honor de golpe en las costillas con. No, o sea. Tres golpes. Sí, sí. O sea, esto es. Honorífico. El golpe en las costillas. Sí, ni honorífico a la ni carrera. Pollas. A toda una carrera. Ni honorífico ni polla, ¿verdad? Los 100 latigazos de Cristo con la tubería. Sí, sí, sí. Yo creo que era de las 5 peores películas que he visto en mi puta vida. Fácil, ¿eh? Que básicamente. Encabezando el top 1, además. Bueno, ahí anda, con druidas y con alguna otra morralla que he visto por ahí. Ah, bueno, vale. Y básicamente esto era, pues eso, una peli que hicieron de Super Mario que como todavía no se ve que la tecnología no había avanzado o que yo que sé qué cojones hicieron porque los derechos no eran... La tecnología se había avanzado, había salido Parque Jurásico en el 92, sí, sí, ¿eh? Pero no sé, esto, hablamos del año 93, hicieron una peli que básicamente sale Bob Hoskins haciendo de fontanero y pues más gente por ahí y luego salía Dennis Hopper haciendo de Koopa, pero en vez de ser un dinosaurio, ¿para qué? ¿Lo vamos a hacer? Es un señor teñido de rubio. Sí. Y va pues eso, por ahí, haciendo sus cosas de Mario, súper cutre. No sé, John Leguizamo hacía de Luigi, sin bigote, no sé, era súper cutre. Súper cutre. Por lo menos no la dirigía Webol. No sé. Y poco más se puede contar. No, esta ni la veáis, ¿eh? No. Porque madre mía. Ahorrarosla. Madre mía. Y luego ya salieron varias series más de animación. Uh-huh. Que había alguna que, dando pie al siguiente programa, pues unía ya personajes del Mario 1 y del Mario 2. Hacía ahí un mix un poco raro. Uh-huh. Y básicamente pues sacaron algunas de las aventuras de Super Mario Bros. 3. Estábamos. Y hablaremos después porque ha habido alguna otra cosa en peli de después. En el siguiente programa que hablemos del Mario 3 y eso, ya lo iremos contando, que hay cosas hay cosas chulas. Y yo creo que por ahí ya está viendo como contamos mogollón de cosas de Super Mario que no se sabían, que eran molonas. Bueno, esto ya puedes contar a tus colegas frikis. No, pues no juegues al Super Mario Bros. Juega al All Nippon Night Super Mario Bros. El Mario Bros es demasiado. No, hemos convertido al Super Mario Bros en carne hipster, de hipster. carne hipster. Sí, no, es demasiado mainstream. Ahora nosotros jugamos al Versus Super Mario World con monedas. Oigo a alguien decir eso, le doy dos hostias. Sí, con la mano abierta, Bueno, que básicamente, como no nos ha dado tiempo a contarte lo que vamos a contar en el siguiente programa, vamos a seguir con esto, a contar sobre el 2 y el 3. Sí, porque tenemos tanta imaginación como los japoneses. Muy bien. Y poco más, ala, ya despídete tú y di las cosas de contacto, que llevo hablando una hora, es que me duelen, sí, las cosas. No sé, no me dejas hablar. Venga, pues, cuenta. Pues, ala, ponte, ponte, ¿a ti te gusta Super Mario? Sí. Está muy bien, ¿no? Pues, sí, pero yo prefiero el 2, ya sabes. Tipo raro. Pero bueno. Bueno, los métodos de contacto nos tenéis en el blog. Dejadnos algún comentario por allí. En diogenesdigitalpodcast.blogspot.com. Yep. En el correo de Gmail, que es diogenesdigitalpodcast@gmail.com. Luego tenéis nuestro Twitter, @diogenesdigital1. Hoy no voy a hacer broma. No, sí. ¿Para qué? No puedo hablar ya. Sí. Y luego nuestros Twitter personales, que también agradecemos comentarios, cervezas y cualquier cosa, que son @mosguiar para Java o @borrachuzo para mí. ¡Hala, pasadlo bien y a jugar todos al Super Mario! ¡Qué viernes! Venga, hasta luego. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.